creer. A dejar. No lo puedo creer. Me venís de nuevo a hablar. ¿Para qué me preguntas qué hacer si después vas a volver? No lo puedo. No lo puedo creer. Puedo creer.